Sushi, Chale, Baigón, Ride, espirales, luces fluorescentes, humo, sapos. Ni siquiera los aplausos podrán detener al bicho raptor. Todos los martes a las 22 por FM La Tribu. Tema nuevo de Catupecu Machu que editaron para este compilado box set y esta celebración de 20 años que estuvieron acá Macaro y Agustín charlando hace unos martes atrás, mes y pico. Y ahí contaban que en el box set se viene la edición, hay una película que tuvo una proyección durante tres fines de semana en el Centro Cultural Borges, no, el Recoleta. Y nada más que esa proyección tocan. Catupecu Machu toca el domingo en la Trastienda Club, el Cárcel 460, a las 21 horas. Aprovecho y digo la fecha. Y vamos con el bicho reactor, nos juntamos con Catupecu para festejar los 20 años de ellos y nuestros 10 años al aire de FM La Tribu. Y vamos a hacer tres proyecciones del documental. El documental es largo, son 3 horas. Vamos a hacer un intervalo seguramente. Vamos a hacer tres proyecciones acá en La Tribu. Van a ser dos jueves seguidos de octubre. Va a ser el jueves, ya les digo, 16 de octubre y 23 de octubre a las 19:30 horas. La entrada para, y también el sábado 8 de noviembre. Son 50 localidades por proyección. Están limitadas las entradas. Y la van a poder acceder a las localidades solo en el horario del programa, durante los martes de acá a la primera proyección. Se va a difundir todo. Hoy es el lanzamiento, hoy lo comunicamos. Después va a empezar toda la movida para que se anoten. Va a ser llamando por teléfono y dejando nombre, apellido, DNI. Vamos a dar un par de entradas por si quieren venir con dos personas, pero nos tienen que dar los datos de las dos personas, porque son realmente muy limitadas. Bueno, son 50 personas por proyección, por día de proyección de la película de Catupecu Machu, 20 años el grito después. Así que hoy lanzamos y lo comunicamos. El martes que viene comienza a anotarse la gente para las días de las proyecciones, que voy a repetir, son los jueves 13 y 26 de octubre y el sábado 8 de noviembre. Perdón, 16 y 23 de octubre, jueves 16 y 23 de octubre y sábado 8 de noviembre a las 19:30 horas acá en el bar de La Tribu, Lambaré 873. Va a ser todo por teléfono al aire en el bicho reactor. En la selva reinan las fieras. En esta jungla, el bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Lo Lo que está sonando ya en el Bicho Reactor es lo nuevo de Robert Plant. El disco se llama Lullaby de Caseless Roar. Suena al que es el primer corte del disco, Rainbow, que ya lo habíamos adelantado acá en el programa. Robert Plant lo vuelve a hacer una vez más. Genio. Genio total. A mí lo que me llama mucho, yo les recomiendo, busquen en YouTube, ya hay shows de él en vivo, por ejemplo, en el Glastonbury de este año, presentando ya algunas canciones de este disco. La banda que tiene es impresionante. Es básicamente la misma con la que vino acá hace 2 años, me parece que fue. Finales de 2012. Sí. Sí, sí, sí. En el Luna Park fue un show impresionante. Impresionante. Dicen que puede llegar a ser uno de las de los que va a participar de Lollapalooza 2015 acá en Argentina. La banda es impresionante. Tiene un par de músicos africanos, egipcios, marroquíes, ¿viste? Y él es un genio, me parece, a mí me encanta. Y el disco, es el primer disco de él desde, no me acuerdo el título, que con canciones propias, digamos. El disco anterior, Band of Joy, eran todas reinterpretaciones de canciones tradicionales, claro, o otros clásico. Autores. Y este es completo, autoría de él y sus músicos, excepto el primer tema, que es un tema tradicional adaptado. Vamos a escuchar, es un discazo, yo lo recomiendo, tiene edición nacional, se consigue acá. Si les gusta escuchar música, cómprenlo. Vamos a escuchar del disco, se llama Lullabies and the Caseless Roar. Vamos a escuchar el tema Pocket Full of Golden, de Robert Plant. Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El Bicho Reactor. Todos los martes, a las 22 horas. Sonando de fondo es What's the Frequency, Kenneth, de R.E.M., disco Monster, año 94. Tenemos poco tiempo, pero quería de todas maneras repasar algunas cositas interesantes de este disco. Se editó el 20 de septiembre del año 94. Yo me recuerdo el momento que se editó este disco. Era el disco rockero de R.E.M. Sí, sí, sí. Totalmente de guitarras. Sí, distorsionado. A pleno, tenía una actitud más rockera. De hecho, para ellos también lo fue. Sus dos discos anteriores habían sido Out of Time y Automatic for the People, año 91-92, que la rompieron con eso. Salieron de ser pensando qué lindo formato este, ¿no? El de la canción con esa distorsión ahí acompañando, pero de base, de guitarra base, de overdrive. No sé, me hizo acordar de Manic Speech, esas bandas. Sí, totalmente. Lindo formato de canción. Sí, un armado, un encaje. Un ensamble, que ensamble. Bueno, y no habían girado, no habían salido de gira, no habían salido a presentar sus discos anteriores, estos que fueron súper masivos. Y también ellos se entraron al estudio con el objetivo claro y concreto: querían hacer un disco rockero, un disco de rock. El baterista Bill Berry quería salir de gira. Las letras de Michael Stipe dejaron de ser muy cargadas con críticas sociales y políticas y eran más livianas de alguna manera. Dejaron de agregar esos instrumentos tipo mandolina, claro, y ese tipo de cosas. Venían del disco muy acústico. Exactamente, intimistas. Uh-huh. Y se lanzaban a hacer esto. El productor fue Mark Howard, que venía de trabajar con Bob Dylan. Empezaron a componer en septiembre del 93 en un estudio de Nueva Orleans. Bueno, editaron el disco, la rompieron con el disco, salió. Época en la que se componían los estudios. Se componían los estudios, claro. Algo que no pasa ya. Y bueno, salieron de gira en enero del 95, empezaron la gira en Australia y ya sacaron como bandas teloneras a Sonic Youth y Radiohead, digamos. Pero ya, o sea, fue una gira muy accidental. El primero de marzo, Bill Berry, el baterista, colapsaba en un show de Lausanne, Suiza, que es cuando tiene el aneurisma. Ah. Y cuando empieza a tener problemas, y que después lo llevó a no tocar más en vivo, no hacer más música, tuvo problemas con el oído. Después Michael Stipe tuvo que ser operado de una hernia. El bajista también tuvo que tener una operación. O sea, tuvo una gira muy problemática, con lo cual llevó a que, digamos, toda esa intención y esa búsqueda que pretendían se vea un poco accidentada. Pero es un disco que para mí es uno de esos discos que se pueden escuchar y son escuchables de punta a punta. Monster es un disco que yo recomiendo mucho. Cómprenlo, consíganlo. Cuando nosotros compramos discos por Second Spin online, el disco este costaba $1, por ejemplo. Es un disco que vale la pena, es un discazo. Monster cumple 20 años. Y esperemos nos hagan hacer esas giras, ¿no?, de los 20 años. Igual R.E.M. no existe más. Lo que es interesante, Thurston Moore de Sonic Youth participaba en algunos coros, en algunos temas. Crash with the Eyelight. También hay un tema dedicado a Kurt Cobain, que se había suicidado hacía muy poco, hacía unos meses de la edición del disco. Muy amigo de Michael Stipe. Y sí, nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a escuchar aunque muy sea un amigo tema de Patti Smith. También, muy amigo de Patti Smith. Vamos a escuchar un tema que por ahí no es tan conocido del disco, es más tranquilo, más balada, pero es un temazo, se llama Tongue, y esto es R.E.M. del disco Monster, del año 94. Come Un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del dicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Sonando de fondo es The Good, The Bad and The Queen, uno de los proyectos de Damon Albarn, que va a estar tocando en Buenos Aires por primera vez como solista el lunes que viene, lunes 6 y martes 7 de octubre, en el Teatro Gran Rex. Allá pasé por el teatro para averiguar si quedan entradas, si quedan algunas entradas de los precios más caros, entre 600, 700, 800 pesos, una cosa así. Es un show muy interesante para ver. El disco del solista es muy bueno. Everybody Robots. Para los que les interesa el audio, el audio de la voz de este último disco es alucinante. Es impresionante. Gigante, gigante. Te abraza. Del disco de solista de sí. Sí, va a sonar este, no lo vamos a poder ver. Pero es otro de los shows más que interesantes para ir a ver. Lástima por ahí el precio de las entradas, pero me parece que el Gran Rex, el teatro, es un entorno muy interesante. Yo creo que de lugares locales es el que el mejor que le cabe. Que podés disfrutar un show de un audio espectacular. Y más un show como el de Damon solista, que más las canciones son más intimistas, sí, ¿no? Sí, es otra cosa. Apropiado. Claro. Y también a contarles que hace algunos temas, he escuchado y hay videos en YouTube de la gira que toca, por ejemplo, algunos temas de Blair. No sé si algunos de este proyecto de Good and the Bad and the Queen. Melancholic Hill de Gorillaz. De Gorillaz también, sí, ese también. Sí. Creo que solo por ese tema vale la pena. Solo por ese tema que. Y bueno, nosotros llegamos al fin de este Bicho Reactor número 510. Programa 510 del Bicho Reactor. Gracias, Hernán, por estar. Gracias por acompañarnos durante todo el programa. Y nosotros nos encontramos el martes que viene durante la semana. El bicho reactor radio@gmail.com es el mail para contactarnos, sino el bicho reactor 07.blogspot el blog, y estamos en Facebook y todo lo que ustedes ya saben. Nos vamos un poco más arriba, pero tranqui, como para ir bajando y terminar o arrancar de la mejor manera la noche con Primal Scream de su disco Screamadelica del año 91, Come Together. Hasta el martes que viene. Chau. Oh, oh, come together. Oh, oh, come together. Oh, oh, come together. Oh, oh, come together. Oh, oh, come together. Oh, you. la tribu. Los hombres cantan alrededor de un fuego y empiezan a contar historias.